Esta noche tienes que pensar de qué forma puedes explicar. Te asusta mucho el pensar cómo papá y mamá lo van a tomar. Tú no eres el primero. Si es algo ya tan viejo, ellos ya no cuidarán de ti. Los abuelos ya no saben qué decir. Y las ilusiones hoy son solo preocupaciones. No hay manera que tú puedas confiar. Tú no eres el primero. Si es algo tan moderno, no tendrás fiesta para celebrar lo que tu vestido debe ocultar. El presente fue futuro y pasado, y mi otra vida continuará. Thank you.